Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional. Así lo dictaminó la Corte Suprema de Justicia en un día histórico, en vísperas de cumplirse 30 años consecutivos de vigencia democrática. Esta norma, cuya aplicación plena será posible a partir de la resolución dispuesta por la máxima instancia del Poder Judicial, constituye un avance de singular trascendencia en la batalla cultural contemporánea. Se trata, en esencia, de posibilitar el ejercicio pleno de la libertad de expresión, al permitir el acceso a los medios audiovisuales a los más diversos sectores de la comunidad, y entre ellos, por cierto, a las cooperativas y mutuales. Cabe recordar que la Ley de Radiodifusión, impuesta por la última dictadura genocida, fue un instrumento más del terrorismo de Estado. En particular, aquella disposición dictatorial constituyó una mordaza para impedir que las entidades de la economía solidaria pudieran difundir sus enfoques, principios y valores. Desde el primer instante de la nueva etapa constitucional, iniciada el 30 de octubre de 1983, comenzó una lucha incesante para lograr que la recuperada democracia le diera un marco normativo apropiado a ese derecho humano inalienable. Así, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos realizó un acto multitudinario en diciembre de ese año, en el Estadio Luna Park, bajo la consigna La Cooperación por una Argentina Unida y Democrática. Y en ese marco, y a la par de un amplio abanico de propuestas, estuvo presente el legítimo anhelo para disponer de instrumentos comunicacionales. Una mención especial corresponde a la Coalición por una Radiodifusión Democrática, actualmente denominada por una Comunicación Democrática, donde confluyeron y confluyen las más diversas vertientes del campo popular para reclamar la derogación de la norma dictatorial por otra acorde con los nuevos tiempos. Este nucleamiento, recordemos, condensó en 21 puntos los ejes conceptuales que debería contener ese nuevo marco normativo, una verdadera plataforma doctrinaria que le fue entregada a la Presidenta de la Nación en los primeros tramos de su mandato y posteriormente pasó a formar parte de los fundamentos de la llamada Ley de Medios, la número 26.522, aprobada por amplia mayoría por el Congreso de la Nación en 2009. La constitucionalidad de esta disposición legal ha quedado ratificada por la Corte Suprema 4 años después de su sanción, luego de un proceso inédito en el cual se sometió al debate de la ciudadanía en todo el territorio de nuestro país el contenido de su articulado. Llegar hasta este momento histórico llevó tiempo y una lucha consecuente. Hubo que atravesar obstáculos judiciales interpuestos por el monopolio mediático en su intento por preservar sus intereses económicos y el poder acumulado durante décadas bajo el pretexto de la defensa de la libertad de expresión. En esa batalla se encolumnaron a favor del multimedio los mismos sectores que sistemáticamente pusieron y ponen trabas para impedir que el pueblo argentino pueda concretar el sueño de construir una nueva y gloriosa nación. Ahora que la democracia acaba de cumplir sus primeras 3 décadas de vigencia consecutiva, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual permitirá que se hagan escuchar todas las voces, entre las cuales ocupará un lugar destacado la del movimiento cooperativo. Se inaugura entonces una nueva etapa y con ella el desafío de ocupar el espacio mediático con inteligencia, calidad y profesionalismo para instalar en la sociedad los valores de la solidaridad, el patriotismo, la defensa del patrimonio material y cultural de nuestro país y el compromiso con la construcción de una Argentina para todas y todos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa que con todo gusto, semana tras semana, desde hace casi 4 años y medio, más de 4 años y medio, compartimos con Liliana Carpenzano, aquí presente. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, muy contenta realmente. Lista para comenzar esta nueva edición, edición de un programa distinto. No vamos a tener nuestro armado habitual, sino que, como en cada caso en que un tema lo requiere, vamos a tener una mesa con invitados que nos ayuden a analizar las elecciones del domingo pasado, la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y, en la medida de lo posible, también tratar de descifrar cómo pueden ser los próximos 2 años de gobierno. Y para realizar este análisis va a estar, como siempre, Ana Grondona, a la que se le va a sumar en este caso Juan Carlos Junio, diputado nacional por Nuevo Encuentro y director del Centro Cultural de la Cooperación, y Pablo Balcedo, del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia. Vamos a hacer también un recorrido de las voces que se escucharon en la conferencia que distintos referentes de la economía solidaria dieron el martes pasado, pocas horas después de conocerse la constitucionalidad de la llamada Ley de Medios. Y si nos da el tiempo, vamos a hablar de un interesantísimo documental que se estrenó esta semana, pero que también sus realizadores subieron a internet para poder verlo. Nos referimos a La Toma. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Y como les habíamos anunciado al comienzo de nuestro programa, esta es una edición especial. Yo diría que muy especial porque se suman 3 grandes temas que los vamos a ir desarrollando con nuestros distinguidos invitados a quienes vamos a presentar en segundos más. Por supuesto, estamos conmemorando, celebrando con alegría estos 30 primeros años de democracia consecutiva en la República Argentina. También recientemente se han llevado a cabo las elecciones de medio término, es decir, las elecciones legislativas, con resultados que después analizaremos. Y un gran tema que también marca la agenda de esta semana es el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De esto vamos a hablar con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Ana Grondona, nuestra compañera que semana tras semana brinda un análisis de la coyuntura y que integra el equipo de investigadores del Centro Cultural, y el licenciado Pablo Balcedo, que también integra el elenco del Centro Cultural en el área específica del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia. Y vamos a empezar, queridos amigos, les damos la bienvenida como corresponde. Gracias por venir al estudio. Gracias a vos. Y el tema sobre el cual queremos comenzar este intercambio de opiniones, con agenda abierta, con absoluta libertad, como corresponde a los buenos comunicadores y cooperativistas que somos, es el resultado electoral de medio término. Y ahí nos interesa mucho escuchar vuestros respectivos análisis. Empieza el que quiere, el que puede. Bueno. Juan Carlos Junio. No sé si puedo, pero me voy a animar. Efectivamente es un tema trascendente y es un tema propio de la disputa ideológica y cultural, la lectura de las elecciones, ya que desde esa lectura se instalan sensaciones de carácter simbólico y de carácter racional político. Nadie es neutral en esas interpretaciones y por lo tanto no aspiro yo mismo a ser neutral, lo hago desde una determinada visión. La primera cuestión, desde el punto de vista de la metodología del análisis, creo que es lo que de algún modo vos planteabas. Esta es una elección de medio término y debe ser comparada y debe ser analizada, interpretada con la anterior de medio término. Lo otro, de la comparación con el 2011, francamente creo que es erróneo y llevaría a un lugar equivocado. Desde ese punto de vista, creo que la elección marca algunas fortalezas del Frente para la Victoria, del Gobierno Nacional y de sus aliados, y algunas otras debilidades. Quizás un punto central a decir es que en la sumatoria cuantitativa de votos en todo el país, el Frente para la Victoria suma 1,5 millones más de electores. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que tiene una elección positiva y además, efectivamente, es la primer minoría en la política del país. La segunda cuestión es que en la mayoría de los grandes distritos donde pierde el Frente para la Victoria, en realidad perdió también en la elección del 2009, y sin embargo en esos distritos, como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, obtiene la misma cantidad de votos y la misma cantidad de diputados nacionales, que es la otra cuestión central para cualquier análisis, que es la conformación del Parlamento, cómo quedaría ahora. El otro distrito importante es Córdoba, donde el Frente para la Victoria saca 15 puntos, pierde, es tercera fuerza, sin embargo saca un 50% más de voto que en la elección anterior. De allí es que tiene dos diputados en vez de uno, y debo mencionar que en este caso los dos diputados elegidos, como Carolina Escoto, nos generan una enorme expectativa política, ya que representan un kirchnerismo de muy buena perspectiva ideológica, coincidente con lo nuestro. Santa Fe, el kirchnerismo entra tercero, efectivamente, ¿no es cierto? Luego del socialismo, que hace una elección muy importante, y de un emergente reaccionario de derecha mediático como es del CEL. Sin embargo, en el 2009 saca el 9% el Frente para la Victoria y ahora saca el 21% o el 22%. De forma tal que creo que por allí pasan lecturas. Y por último, dos cuestiones importantes. Una, la provincia de Buenos Aires. Así es, porque un distrito central. Allí yo planteé que en términos de porcentaje saca un porcentaje similar. Hay que recordar que en el 2009 el candidato fue Néstor Kirchner, ahora el candidato es otro, y sin embargo hay una cuestión, creo, de tendencia estructural constitutiva de cuál es la fuerza del kirchnerismo desde el punto de vista de sus limitaciones y de su fortaleza. Cierto es que hay que reconocer que allí aparece un emergente, que es claramente una expresión del poder constituido, que es Massa, que bueno, es un embrión de la búsqueda del Capriles que quieren hacer desde los grandes poderes mundiales y nacionales. Y por último, la capital federal, que es nuestro distrito. Creo que aquí se consolida una vez más el voto de centro-derecha, derecha del PRO, y que por otra parte aparece una emergencia, se ratifica una emergencia derechizada ahora de la fórmula Carrió Pino Solanas, y un crecimiento muy importante con respecto al 2009 del Frente para la Victoria, que pasa del 11.60 al casi 22%, de forma tal que en muchos lugares se constituye el núcleo del Frente para la Victoria, ya más que una fuerza electoral, también se constituye un núcleo político interesante. ¿Y cuál es tu lectura, Ana, de este proceso? A partir no solamente de los datos que nos comparte Juan Carlos, sino de tu mirada profesional sociológica. Bueno, es un proceso muy rico para analizar. Me parece que Juan Carlos pasó muy amplia revista a los distintos distritos, a las distintas situaciones. A mí me sigue llamando la atención lo que pasa en Capital Federal. Me parece que hay algo de la hegemonía macrista que no logra fisurarse, que por el contrario parece consolidarse. Y me pregunto, digamos, en las perspectivas de futuro, ¿cómo se podrá romper ese sentido común tan fuerte que se está construyendo en la ciudad en un sentido de centro y centro-derecha? Lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires es ciertamente llamativo, pero también repite de algún modo lo que fue el 2009 con algunas diferencias. Y ciertamente hay algo en este nuevo emergente que es Massa, que recuerda de algún modo la forma de hacer política del macrismo. Y me pregunto en ese sentido si podrá consolidarse en vistas al 2015. Y me parece que ese todavía es un interrogante muy de futuro. Así es, y la opinión de Pablo Balcedo nos va a enriquecer este análisis pormenorizado. Un placer compartir la mesa con los compañeros. Sumar algún detalle más del orden del análisis político a los que ya se dijeron en la mesa, pero complementando y dialogando con los datos cuantitativos de las elecciones, que me parecieron de una excelente presentación por parte de Juan Carlos, porque fueron precisamente en esta disputa por la resignificación de los resultados, que fue muy clara y desde el primer instante instalada, de cómo leer lo que había pasado. en función ya no del cómo se va a legislar ni cómo se puede trabar la legislación y a partir de allí la gestión de gobierno, sino fundamentalmente de cómo pensar ya el famoso, comillas, fin de ciclo. Un detalle vinculado a esto era alguna frase que se suele decir bastante en el conurbano bonaerense, sobre todo en las terceras secciones, en la primera sección, en las secciones que aportan un mayor caudal de votos a esa enorme cantidad que ya tiene la provincia, que es esta idea de que los presidentes pasan pero los intendentes quedan. Ajá. Y pensar el comportamiento territorial de estos intendentes en función de esta última elección me parece que también es un ejercicio interesante para pensar algo que coincido absolutamente con Juan Carlos, se ha constituido en una forma de hacer política que ha nucleado al progresismo y a lo mejor de las trayectorias de izquierda y de militancia en los últimos años en Argentina, que de alguna manera uno puede sintetizar con esta palabra de kirchnerismo, donde convivimos unos cuantos, con diferentes tendencias incluso a veces, pero con una representación de horizonte más o menos común y consensuada, que es la profundización de aquellas banderas democráticas y de construcción popular que ha reconocido la historia política en Argentina. Y pensar coyunturas que tienen la posibilidad de ser comparadas en tanto elecciones de medio término y esta lectura a través del comportamiento de los intendentes. Un ejercicio más o menos sonso, pero que de alguna manera me parece interesante desde el punto de vista de la construcción política. En el 2005, recordarán ustedes, la batalla electoral fue Hilda de Dualde contra Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Nos acordamos perfectamente. Y el comportamiento electoral de los intendentes fue bien interesante en ese momento, porque de alguna manera estaban absolutamente todos haciendo la reverencia a Dualde como construcción y como liderazgo territorial en la provincia de Buenos Aires. Aún no había ocurrido esta fractura tan clara con Néstor Kirchner, ya estaba planteada incluso en el 2005, pero no era tan tajante. Y sin embargo, los intendentes no rompieron en ningún momento. Simplemente dijeron, vamos a hacer una cosa y terminaron haciendo otra. Simplemente dijeron, sí, vamos a la foto y a la mesa. Había foto por todas partes de Dualde con todos los intendentes mostrando una fortaleza importante en la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, el comportamiento electoral de los votos de esos intendentes fue muy distinto a esas fotos. Da la sensación, y había muchos análisis políticos en esos días, daba la sensación clara de que nadie que tenían una lectura muy puntual de qué significaba la emergencia de Néstor Kirchner y la emergencia y el acompañamiento de Cristina Fernández. Y bueno, y también otra cosa que se suele decir en el conurbano, los intendentes son supervivientes y no se suicidan por ninguna tapa de ningún diario. Es verdad. Vamos a hacer una pausa, si les parece no se me muevan del estudio y enseguida volvemos con el próximo tema elegido para el intercambio de hoy. Con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Borini, Ana Grondona, nuestra compañera que semana tras semana brinda un análisis de la coyuntura, y el licenciado Pablo Balcedo, que también integra el elenco del Centro Cultural en el área específica del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia. Desde la gente, donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Pocos personajes de la historia reciente tuvieron un impacto tan decisivo como Hugo Rafael Chávez Frías. Elegido presidente de Venezuela en 1999, su mensaje y el ejemplo de la revolución bolivariana movilizaron a toda América Latina hacia un camino que, con sus formas y variantes, decidieron recorrer dirigentes como Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, Pepe Mujica en Uruguay y tantos otros. En el libro Hugo Chávez, mi primera vida, conversaciones con Ignacio Ramonet, de editorial Mondadori, el autor logra retratar al dirigente venezolano a través de sus propias palabras tras más de 200 horas de conversaciones. El libro se va a presentar el próximo martes 5 de noviembre con la presencia de Ignacio Ramonet, periodista, José Nathanson, director del Dipló, edición Conosur, y Atilio Borón, director del PLED. Coordina la mesa Horacio López, historiador y subdirector del Centro Cultural de la Cooperación. El encuentro es el martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 252 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El martes pasado, a pocas horas de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que estableció que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es definitivamente constitucional, distintos referentes de la economía solidaria, autoridades del movimiento cooperativo y mutual y legisladores de la Red de Parlamentarios Cooperativistas convocaron a una conferencia de prensa. El encuentro se realizó en la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, y los presentes expresaron, sin eufemismo, la alegría que significa que esta norma finalmente pueda ser aplicada completamente sin privilegios para nadie. Tal como sostuvo José Orbaiceta, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, este paso nos permite a las organizaciones de la comunidad sin fines de lucro producir y distribuir información de calidad y competir en igualdad de condiciones con los grupos comerciales concentrados. Ya en un diálogo tras la conferencia, Orbaiceta sostuvo que la sociedad ganó una batalla muy dura e importante. Por lo menos es una de las batallas, la madre de todas las batallas, como decimos nosotros, que es la batalla comunicacional. Yo creo que hay una batalla por la construcción de la subjetividad, o sea, la construcción del pensamiento, la construcción de cómo pensamos las personas, digamos. En la era moderna la dan el sistema cultural de educación y los medios de comunicación. Digamos. Entonces eso hace que sea natural, que lo natural cuando un joven quiere emprender alguna empresa sea ser capitalista. Nos construyen a todos de alguna manera o nos construimos capitalistas. Tenemos que construir otro, como tenemos que construir otro mundo, hace falta construir otro ser humano. Todos los que queremos una economía más participada y distribuida, tenemos que construirnos entre todos. Y los medios de comunicación es central, el poder tener una voz y poder expresar esto. Nosotros, como cooperativistas, tuvimos 29 años cercenados de tener canales de televisión y nadie se rajaba la vestidura, ninguno de la economía concentrada, que ahora chillan porque tienen que pasar de 350 empresas a 24. Y ellos siempre pudieron hablar y conformaron la opinión de todo el mundo y así lo vienen haciendo. Desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, emisoras radiofónicas y señales de televisión pudieron empezar a realizar su tarea con el permiso legal que arbitrariamente les prohibía el anterior marco normativo sancionado o decretado durante la dictadura cívico-militar y profundizado en los años 90. El licenciado Nahum Mirad, coordinador del programa Usina de Medios, comenta cuáles son los pasos a dar ahora que todos los grupos, incluido Clarín, deben liberar las frecuencias de radio y televisión que exceden lo que permite la ley. Hay un trabajo que se viene haciendo, que es obtener las cooperativas, fundamentalmente de provisión de servicios del interior, algunas mutuales, van obteniendo de a poco sus licencias para prestar este tipo de servicios, en base a proyectos locales, en base a proyectos que incluyen un fuerte componente cultural y de contenidos locales, pero estamos a la expectativa de ver cuál es el plan de readecuación que va a hacer el Grupo Clarín, que ese es el gran punto del cual dependía este fallo. No nos olvidemos que todos los otros grupos económicos ya presentaron su plan de readecuación ante el AFCA, fueron aceptados y están en pleno trabajo de este proceso. Y el que precisamente quedó afuera de esta propuesta es la mitad del Grupo Clarín, porque el socio menor de Clarín, uno de los socios de Cablevisión, precisamente había dicho que estaba dispuesto a readecuarse. Quedarían liberadas una cierta cantidad de licencias en todo el país, hay que ver también en qué zona, suponemos que será la zona de menor rentabilidad para el grupo en particular, el grupo Clarín, y a partir de eso habrá oportunidad para algunas cooperativas de provisión de servicio de continuar este trabajo que vienen haciendo de obtención de licencias y de desarrollo de proyectos locales en estas localidades. Así que como sector y fundamentalmente de los órganos de integración, lo que es Colsecor o lo que son las federaciones eléctricas, incluso desde Cooperar, vamos a estar muy atentos en las próximas semanas, en los próximos días, en ver precisamente cuál es este plan que se presenta y cuáles son los tiempos previstos por la letra del fallo, etcétera. Desde el movimiento cooperativo celebramos la decisión final de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente habrá todavía batallas a librar, pero hoy es un día de festejo, un paso importantísimo para que empiece a desaparecer, como dicen los muchachos de Caramelo Santo, Hitler de la radio y su larga lista de malestares que nos imponen en el día a día. Incomunicación número 10, discriminación número 9, conformismo número 8, intolerancia número 7, desintegración, hey, 666. Hitler en la radio, Caramelo Santo. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y nos siguen acompañando con mucho gusto Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, Ana Grondona, socióloga e investigadora, y Pablo Balcedo, integrante del equipo del PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia. Y en opinión de ustedes, ¿cuáles serían algunos ejes a reflexionar, a considerar en el marco del universo kirchnerista? Habida cuenta que el partido, la fuerza dominante, tendrá que hacer, me imagino, sus reflexiones. Pero desde nuestro lado, como integrantes de ese universo, ¿qué observamos que habría que tener en cuenta? Bueno, para seguir el orden con el que iniciamos, yo creo que lo central es un tema que nosotros venimos repitiendo y reiterando, no solo nosotros, sino muchísimos en el espacio kirchnerista, que es el tema de la profundización del proyecto. Creo que eso es, en esa palabra se encierra la cuestión central de la política y de la perspectiva para los tiempos futuros y fundamentalmente para los próximos 2 años. Nosotros creemos que este es un... El kirchnerismo a lo largo de estos 10 años ha generado una cantidad ha tenido una cantidad de logros de todo tipo, sociales, culturales, económicos, de gran trascendencia, recuperación y conquista de nuevos derechos, en fin, el rol del Estado, un lugar en el mundo autónomo, junto a los hermanos latinoamericanos que habíamos perdido, en fin, todo eso que creo que mucha gente lo valora. La clave es que eso debe profundizarse, o sea, se debe seguir avanzando en la distribución de la riqueza y de los ingresos del Estado Nacional. Para mí, allí hay una cuestión central. Para eso, Volviendo a lo que vos decías del Parlamento, es imprescindible un ramillete de iniciativas desde el punto de vista impositivo. Hay que seguir imaginando leyes que transfieran riqueza e ingresos de los sectores más pudientes, de los de alta capacidad contributiva, hacia los sectores más modestos. Todavía en la Argentina hay pobres, todavía hay grandes necesidades en sectores medios. Es imprescindible que el Estado juegue un papel igual o superior, y para eso tiene que tener recursos. Es una fase en el que hay que ir a resolver temas de servicios para nuestro pueblo, los ferrocarriles, la salud, la educación, en la que tenemos logros, por ejemplo, en la educación notable, sin embargo todavía tenemos necesidades y carencias. Lo del transporte es evidente que la sociedad hoy reclama y tiene razón. En una palabra, tenemos todavía pendiente un debate sobre los recursos naturales y la minería. Este gobierno recuperó YPF, recuperó el petróleo, sin embargo tenemos todavía que ir hacia un gran debate sobre los otros recursos naturales, particularmente la minería. Y todo ello, para concluir, creo que debe ser acompañado de un incremento del protagonismo social, del protagonismo del pueblo, de los trabajadores, de los estudiantes, tanto en la cosa pública, en la gestión, como en la disputa y la lucha política en estos dos años. Si vamos por ese rumbo, soy optimista y tengo plena confianza en que vamos a llegar al 2015 con una perspectiva importante para que continúe este proyecto. Gran tema el del protagonismo social, que tiene que ver con la organización, la fuerza política que le dé sustento a todo este proceso de cambios. En este sentido, ¿cuál es tu opinión, Ana? Me parece que comparto absolutamente lo que dice Juan Carlos, y que la clave está en la disputa, ¿no? En entender que este proceso que se tiene que profundizar supone el enfrentamiento de intereses contrapuestos, y que a veces la agenda mediática pone como muy a la mano y hace muy tentador estas alternativas que un poco suspenden el conflicto, que construyen este imaginario donde es posible la política puramente del diálogo y sin el conflicto. Me parece que ese fue un poco el juego de la campaña de Massa, y me parece que el kirchnerismo no puede tomar ese lenguaje, no puede comunicarse de ese modo, porque por el contrario, el horizonte del proyecto tiene que ver con intereses enfrentados, y eso hay que explicarlo muy claramente, y hay que justamente profundizar en ese conflicto, porque es desde esa perspectiva que se puede avanzar en la redistribución de la riqueza. Pablo, esos mensajes, como recién señalaba Ana, de ondas de amor y paz para atraer la voluntad de los electores, indudablemente siembran ideas, valores o disvalores en un terreno fértil, que si uno mira para atrás, de alguna manera fue abonado por la dictadura, de alguna manera, y en los años posteriores. ¿Cómo ves este proceso tan complejo de construcción o de sostenimiento de la hegemonía y la profundización de la misma? Es un proceso de característica latinoamericano. La asesoría y la consultoría política respecto al management político ha fijado las pautas y ha estudiado la manera de, a través de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la construcción de candidatos, de las características de lo que estamos viendo a partir de Macri en adelante. Fundamentalmente, la primera campaña de Macri fue la que fue disruptora respecto a la construcción de un, comillas, liderazgo político. Ya para estas apuestas de management político, que no son marketing, que incluyen el marketing, pero que lo exceden. ¿Lo exceden en qué? En articular estrategias que no solamente generen la interpelación al votante, sino que tengan la capacidad de generar climas culturales, climas de época. Ustedes, yo pasé por una experiencia personal, aprovecho y lo cuento, que una noche me suena el teléfono y la encuesta terminaba diciendo, preguntándome de si estaba de buen humor. Digo, estos datos muy puntuales tienen que ver también con los climas que vos podés llegar a construir. ¿Qué le dijiste? Le dije que, en función de lo que había respondido, le dije que estaba de muy buen humor. Para que no. Digo, porque si uno no entiende, me parece que esto es un detalle de la época que es interesante como aprendizaje social. La disputa en términos de electoral, política, hoy incluye muchísimo más elementos que lo que se acostumbrábamos a poner al momento de discutir la cuestión política en términos electorales. O sea, no solamente hablamos de la construcción de un candidato, la construcción de un candidato implica también la construcción de un clima en un momento histórico. Y esta suerte de management político incluye actores tan potentes como los medios masivos de comunicación en el marco de una construcción de hegemonía política. Cuando se piensa en cómo Estados Unidos está interviniendo en América Latina, uno hoy ya no encuentra a la embajada necesariamente como la que pone la cara y nuclea alrededor a todos los liderazgos políticos, sino más bien que encuentra una cantidad de actores dentro de la sociedad civil que bajo un mando político constituyen diferentes climas que en diferentes momentos pegan por diferentes lugares. ¿Qué quiero decir con esto? Asistimos en América Latina, y miren usted cómo nos fuimos yendo, pero tiene que ver con la construcción de liderazgo como el de Massa, como el de Capriles, como el de todos aquellos que responden a una lógica de desestabilización interna que incluye también el momento electoral. Se llega al momento electoral, y se llega al momento electoral como llegó Capriles varios momentos, desconociendo absolutamente toda la dinámica democrática electoral, desconociendo los resultados de la dinámica electoral. Porque de lo que está de fondo y lo que se está hablando es de qué manera no ganamos una elección si no impedimos el desarrollo de proyectos populares en América Latina, que no son solamente una elección. Lo primero que entienden que lo que le preocupa a los proyectos populares no son solamente las elecciones, sino el proyecto a mediano y largo plazo, es la derecha. Y entonces golpea de la manera que puede golpear, que no es solamente intentar ganar una elección, sino que es generar una desestabilización permanente en el cual el marco de la elección no tenga sentido. Por eso, cierro con esta idea, por eso los candidatos del management político que ganan en democracia son profundamente antidemocráticos y generan campañas donde el desprestigio de la política está a la orden del día y es la orden de militancia. Desprestigiar la política, desprestigiar las ideas, desprestigiar la militancia, esto de reconocer permanentemente que podemos todos dialogar con todos, no es ni más ni menos que anular y obturar la política, que es la que genera el conflicto. Pero bueno, esto es parte también del problema abierto en América Latina y en Argentina. Para no generar un conflicto entre nosotros, porque hay una sintonía muy buena, indudablemente, les propongo hacer una pausa muy breve, tomamos un cafecito y enseguida volvemos con Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Ana Grondona, nuestra compañera que semana tras semana brinda un análisis de la coyuntura y que integra el equipo de investigadores del Centro Cultural, y el licenciado Pablo Balcedo, que también integra el elenco del Centro Cultural en el área específica del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Escuche esta introducción. El propósito de este trabajo es referirme a la polémica religiosidad de Verdi, a su interés por la política que pasaba por su aspiración a la Unión de Italia y a la eliminación del Imperio Austríaco y, finalmente, a la composición de su misa de Requiem para honrar a su amigo Alessandro Manzoni al año de su muerte. Suena atractivo, ¿no? El artículo se llama Giuseppe Verdi a 200 años de su nacimiento, está escrito por María Inés Grimoldi y está publicado en la revista del Centro Cultural de la Cooperación. Para leerlo completo hay que ingresar en la página centrocultural.com y allí buscar la revista digital. Reitero, la nota se llama Giuseppe Verdi a 200 años de su nacimiento. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 252 filiales o en www.bancocreditcop.com. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Seguimos en Desde la Gente y nos siguen acompañando con mucho gusto Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, Ana Grondona, socióloga e investigadora, y Pablo Balcedo, integrante del equipo del PLED, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia. Vamos a pasar en estos bloques que nos hemos autopropuesto a otro gran tema también de actualidad. Y es nada más y nada menos que el fallo de la Corte Suprema de Justicia, algo que seguramente coincidiremos, tal vez no, nos ha sorprendido gratamente. ¿Cuál es la lectura de ustedes sobre este gran tema? Y hoy, o mejor dicho, en este instante vamos a comenzar al revés. La que tiene la primera palabra es Ana Grondona. Bueno, me parece que es un hecho extraordinario para todos. Fue evidentemente una sorpresa. La sensación de que aún en situaciones muy adversas, ¿no?, con Cristina en reposo, el kirchnerismo no perdió la iniciativa política, esta vez casi de rebote, ¿no?, y de un modo inesperado. Me parece que avanza sobre una de las cuestiones pendientes clave, que es la democracia a nivel de la comunicación, justamente por lo que decíamos, ¿no? ¿Cómo se construyen estos climas? ¿Cuáles son las voces circulantes? ¿Cómo se construye en este país y en América Latina el sentido común? Realmente me parece muy auspicioso. Por supuesto que abre preguntas de cómo se va a llevar adelante la descentralización por parte del grupo Clarín, cuáles van a ser los límites a los que el grupo va a estar dispuesto a llegar en términos de tensar la relación con el gobierno. Me parece que esas son preguntas que quedan abiertas, pero en el contexto de una elección que tuvo sus ribetes quizás negativos o en términos de la construcción de sentido así fue, me parece que el fallo de la Corte da un respiro para volver a pensar la política y una agenda más abierta que este supuesto fin de ciclo kirchnerista que tan fuertemente se quiere instalar. Pablo Balcedo, ¿te sorprendió el fallo de la Corte? Me sorprendió. Creo que como tantos nos sorprendió, sobre todo aquellos que veníamos todavía analizando y tratando de reconstruir lo que había pasado el domingo. Pero yo voy a decir algo muy cortito respecto a la vinculación de elecciones. Yo no soy muy partidario de vincular elecciones al fallo de la Corte, porque me parece que habla mejor y habla con más potencia de lo que implica el fallo de la Corte, desvincularla del proceso de elecciones. Aunque sabemos y podemos sospechar que este fallo fue de alguna manera retenido durante un tiempo prudencial para que no fuera un valor en la elección puesto en juego. Parece haber sido deliberada. Sí, sí. De todas maneras, claro. Tiene su impacto precisamente porque incluso escapa a la lógica de la dinámica del resultado del domingo. Y si ustedes ven la tapa del lunes, la tapa del martes y la tapa de hoy, es otro país. Pero yo quiero decir una cosa muy cortita respecto a esto, que hace también a lo que opino respecto a lo que puede llegar a venir en los próximos años en términos de construcción política. Esta ley y este fallo son hijos de la amplitud política del kirchnerismo para contener otras trayectorias dentro de un proyecto nacional y popular en el cual hoy todos nos sentimos representados. Me parece que este fallo debe llamar a esta lectura para los dos años que vienen y para los muchos que pueden llegar a venir de gestión de un proyecto popular al mando de la vida política nacional. Lo peor que podría entender en estos dos últimos años de este periodo de gobierno el kirchnerismo es que la salida es encerrarse, sino más bien todo lo contrario. Y este fallo reconoce la amplitud que tuvo el kirchnerismo, la amplitud que tuvo para incorporar otras trayectorias, otras militancias y otras agendas, y cómo pudo contener todo eso en un mismo proyecto nacional y popular. Parece que este fallo es la clave y lo que muestra un horizonte de trabajo de acá al 2015 y más. Juan Carlos, a vos también obviamente te impactó y gratamente este fallo de la Corte. No pretendo que hagas futurología porque vos sos profesor de historia. Yo me ocupo de lo que pasó para atrás. De lo que pasó para hasta atrás. Por milenios, no tengo inconveniente. Para adelante más difícil. Pero habida cuenta de tu sagacidad política y tu formación ideológica y el conocimiento de la realidad, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Se desarma mañana, pasado mañana el grupo Clarín o esto va para largo? Creo que mucho menos largo que hasta ahora, y ya que estamos con el tema de la largura, vale la pena decir que comparto con mis compañeros de mesa la calificación y la ponderación de que este es un acontecimiento político y cultural extraordinario y que hay un gran mérito en la iniciación de este proyecto hace 4 años, que a su vez en realidad el kirchnerismo estaba recogiendo una gran demanda de la sociedad, de los luchadores de la comunicación democrática y de una necesidad objetiva de democratizar el poder en la Argentina, etcétera, etcétera. Creo que el fallo de la Corte, tardío, luego de 4 años en el que la justicia retuvo una decisión democrática del Parlamento y de una iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, o sea, de dos poderes legítimos del Estado elegidos por el pueblo y que el tercer poder, en definitiva, lo retuvo 4 años. Eso no es inocuo y, francamente, creo que hay que puntualizarlo. Sin embargo, el fallo de la Corte, que es la cabeza del Poder Judicial en la Argentina, deja al grupo empresario mediático en una situación de extrema debilidad frente a la sociedad, frente a propios y extraños, ante el exterior. Ellos van a seguir, ya lo están diciendo, no descubro nada, utilizando todo tipo de artilugios legales, van a recurrir a cortes internacionales, supramundiales y todo eso, porque tienen un gran poder, pero la legitimidad que han perdido con este fallo es enorme. Hay un cronograma que es muy rápido, de unos pocos meses, en cumplimiento precisamente de una actuación de oficio de la ley, de forma tal que yo creo que va a haber disputa. Sin embargo, creo que se va a comenzar en unos meses, algunos hablan de 6 meses, 8 meses, se va a comenzar a poner en práctica el proceso de desinversión y se va a, creo, a profundizar todo lo que tiene que ver con los otros puntos de democratización de la ley en materia de nuevas voces, de otros participantes, y la otra gran cuestión, que es el tema de recrear contenidos con un sentido mucho más democrático, defendiendo la cultura nacional, las cuestiones regionales, en fin, todo lo que tiene que ver con nuevos paradigmas políticos. Soy optimista, creo que el cambio de producto del fallo de la Corte cualitativamente es notable. Vamos ahora a poner el foco de nuestra atención también en un tema de enorme importancia. 3 décadas consecutivas de vigencia constitucional. En el caso de Ana Grondona, que está aquí con nosotros, al igual que Pablo Balcedo, son jóvenes y seguramente quizás sufrieron los últimos momentos de la dictadura genocida. Pero Juan Carlos y yo, que tenemos algo más de juventud acumulada, hemos pasado por varios momentos horribles de la historia, de nuestro país. Pablo Balcedo, todo tuyo. Sí, efectivamente, básicamente uno no conoce, no reconoce otro contexto de vida social que no sea el democrático. Para mí, en lo personal, es una situación de un acostumbramiento lindo, de un acostumbramiento a que podemos discutir, a que podemos debatir, a que podemos construir entre todas y todos. Yo creo que particularmente los últimos 10 años han aportado a estos 30 de democracia una certeza que me parece va a trascender largamente a los 10 años de este proyecto, que es, como resultado de lo que estos últimos 10 años han implicado en términos de sociedad, de transformaciones, el resultado es un ciudadano mucho más informado y mucho más anoticiado de cómo encarar esa información, de cómo encarar esas lecturas, de cómo encarar esa participación. El pueblo a veces se equivocó, pero también es cierto que había mucho dispositivo preparado y entrenado para hacer equivocar, y me parece que en estos últimos 30 años ese juego ha sido bastante develado, y que de acá a futuro va a ser más difícil poder engañar, poder llevar de las narices hacia lugares que no son los que les convienen los intereses populares y lo que les conviene a la propia democracia. Tu evaluación, Juan Carlos, como historiador, pero también como hombre político. Bueno, ahora sí hay que ir un poquito para atrás. Efectivamente, creo que comparto la sensación de muchos, los jóvenes y los no tan jóvenes, de que es un momento celebratorio, como vos dijiste, 30 años ininterrumpidos de democracia en la Argentina. Es un gran valor, es un logro notable. Sin embargo, si pensamos que tenemos 203 años de nacimiento como nación, como patria, y que solo 30 de ellos han sido de continuidad democrática, demuestra que los núcleos dominantes en nuestro país, tanto los locales como los asociados a los grandes poderes mundiales, una época fue Gran Bretaña, a lo largo del siglo XX fue esencialmente Estados Unidos y algunas grandes potencias europeas, además de los ingleses, no han trepidado en utilizar la ruptura del orden democrático constitucional, utilizar la violencia, no solo contra las instituciones, sino directamente contra el pueblo, y han generado sucesivas dictaduras Y ya sabemos que la peor, la más sanguinaria, genocida, ha sido la última, pero también a lo largo de todo el siglo XX hubo grandes represiones a los trabajadores, a los obreros, el golpe desde y fundamentalmente desde el golpe del 30, aunque en realidad ya esa cosa antidemocrática venía, no hay que olvidar la Patagonia, no hay que olvidar la Semana Trágica, en fin, toda una historia que tenemos antidemocrática que en un momento de celebratorio, de celebración democrática, creo que es un contraste imprescindible. La segunda cuestión, porque se nos va el tiempo, es que creo que lo central para que esta democracia la tengamos durante muchas más décadas y para siempre es que se llene de contenido y de sentido y de un gran protagonismo del pueblo. Eso es, creo yo, la clave para que esta democracia se consolide, que el pueblo participe, no solo en los procesos electorales, sino que, como decía antes, en la gestión de la cosa pública, barrio por barrio, universidad por universidad, en fin, en todos los lugares haya protagonismo del pueblo, que se adueñe el pueblo de las cuestiones de la sociedad y que se vayan logrando mecanismos de justicia social mucho más importante que el pueblo luego defienda y sobre esa base tengamos una democracia más cargada de sentido, de contenido y seguramente sobre esa base va a ser mucho más defendida y los sectores minoritarios, agresivos, que siempre existieron y existen van a estar en mucho menos posibilidades de poder agredirla. En tu opinión, Ana, estos valores de la democracia, esto de vivir juntos los que somos diferentes, vivir juntos y bien, ¿están instalados en la cultura del pueblo? A mí, honestamente, me parece que sí, y me parece que eso es una gran noticia. Me parece que en estos días todos nos hemos emocionado con las imágenes del 83, esas plazas llenas de banderas muy distintas, ¿no? Yo recordaba la semana pasada esa elección en la que en mi casa, aun cuando se había votado otro candidato, se celebraron los resultados electorales. Y me parece que eso está muy instalado en el imaginario. Sí, me parece que hay otras cuestiones que se están reescribiendo de esa primavera democrática y que está muy bien que se reescriban. Este país salió muy golpeado de esa dictadura y salió muy temeroso por muy buenos motivos del conflicto político. Me parece que eso produjo que en esos primeros años la democracia se lavara un poco de sentido y se lavara un poco de contenido político y de poner, digamos, este mapa de intereses contrapuestos en la agenda como aquello por lo cual la política tiene sentido, digamos, aquello que en definitiva moviliza la política. Me parece que en estos últimos 10 años, para retomar lo que decía Pablo, esa historia se está reescribiendo del mejor modo, reconociendo el valor de esos primeros años de los 80, de ese reverdecer democrático, el juicio a las juntas, pero volviendo a traer al escenario la cuestión de los intereses contrapuestos y sobre todo que la democracia no trae de suyo todos los demás valores, que hay que luchar por la justicia social, que hay que luchar por la igualdad, porque aún en democracia puede haber políticas que sean regresivas respecto a esos valores. Esa reescritura me parece que es muy interesante y es una cuestión de estos tiempos contemporáneos que hay que valorar. Viene a cuento y por eso traigo el recuerdo y con esto cerraríamos estos tres interesantísimos y muy ricos bloques, un mensaje, una consigna, un afiche que sacó el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en el año 1987, frente a la crisis de Semana Santa, con un lema que decía: la democracia se defiende con participación popular, solidaridad y justicia social. Y creo que vamos a coincidir en que efectivamente esto es así. Les agradecemos mucho, Ana Grondona, Pablo Balcedo, Juan Carlos Junio, por la presencia, que es lo más importante, y además por todos los aportes que han hecho para los que estamos aquí y para nuestros queridísimos oyentes. Bueno, gracias a vos. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Desde la gente. Desde la gente. El tiempo se fue volando. La semana que viene les contaremos sobre la película La Toma, que se estrenó esta semana y sobre la que prometimos un comentario. Pero para despedirnos hasta la semana que viene, y como estamos más que felices con algunas noticias y como también seguimos festejando los 30 años de democracia ininterrumpidos en nuestra querida patria, nos vamos escuchando a un símbolo de aquellos años de la recuperación de la democracia. Hablamos del negro Víctor Heredia, que esta semana estuvo recibiendo golpes de aquí y de allá. Todavía cantamos. Y todavía cantaremos hasta la semana que viene, por lo menos. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos.